Mi nombre es Aya. Tengo 9 años. Desde un año practico básquet. Porque cuando jugamos siempre a básquet nos hace movernos mucho y todo. Y mi cuerpo siempre cambia. Estoy más fuerte. Soy buena para canastar. Después de practicar básquet me siento muy fuerte. Sí que he hecho muchos amigos nuevos. Porque en la escuela había unos amigos que no los conocía y ahora, como se han apuntado a básquet, yo también estoy en básquet, los he conocido. Pues, por ejemplo, cuando nos tiramos a pelota, nos empezamos a reír y todo, nos sentimos alegres y todo, empezamos a reírnos y todo. Nos mostramos el respeto cuando no nos insultamos ni nos peleamos, no nos pegamos.